Pasiones amarillas, sangre y dolor. La crónica del día derrochando simpatía. Siembra de alegría en campos de terror. Manipulación informativa. Hasta el noticiario lo dominan los de arriba. Reality shows con su decadencia. Premiando el morbo solo para subir la audiencia. Zapeando como loco en busca de un mundo mejor. Parado entre mareas que me dicen dónde voy. Estoy pudriéndome sentado acá en mi sillón. Ahogando manipulación. Te puedes salvar. Luego cambia la sangre.